que tienen como mucho uno o dos oyentes. Bueno, ponemos algo de música. Ponemos, ya que hemos puesto a Frank Sinatra, pues ponemos algo así un poco similar, ¿no? Sí, ¿qué nos vas a poner? Seis Vicios, exactamente, ahí lo más parecido a Frank Sinatra que hemos podido encontrar. Qué gratos y qué resentidos son estos vascos. Yo creo que no nos perdonan que mi tatarabuela o lo que fuese, Isabel II, les ganase la guerra carlista. Bueno, y mi bisabuelo, yo qué sé, o lo que fuese también, Alfonso XII, les volviese a ganar. Qué resentidos son. No son tan campechanos como yo. Hay que ser campechano, hombre. Hay que hacer las cosas bien. Al fin y al cabo yo le salvé del 23F. Lo único que hice, hombre, hay que ser más agradecidos, más campechanos, no tan ingratos. Jo, jo, jo, jo. Bueno, hay una noticia que está circulando. Bueno, el tema era bastante Vox Populi, pero digamos que de vez en cuando pues se reaviva. Es como un fuego que nunca se termina de apagar. Que es la sospecha de que el rey estaba detrás del 23F. A mí siempre, desde el principio, desde muy al principio, siempre me pareció que salir, o sea, se conoció el tema de la entrada de Tejero más o menos a las 9. O sea, a las 9 ya estaba claro que habían secuestrado a los diputados y al gobierno en pleno y así. Y el rey tardó en salir 4 horas. O sea, salió a la televisión a la 1 de la madrugada. A mí la verdad es que 4 horas me parece una capacidad de reacción bastante lenta, sospechosamente lenta. Quiero decir que si llega a ser pues en tiempos de Napoleón o así, pues diríamos, reaccionaron con la velocidad del rayo, ¿no? A las 4 horas ya habían sacado un comunicado y tal, pero en aquel tiempo, en 1981, la verdad es que 4 horas me parecen demasiado, sospechosamente demasiado. Patricia Sverlo, en su libro Un rey golpe a golpe, pues habla también del tema. Y yo el mejor relato de los hechos lo hace el coronel Martínez Inglés en el libro El último Borbón, un libro que se perdió, bueno, por lo menos el ejemplar que yo compré, se perdió en el naufragio de Cucucha 3. Algún día me compraré otro ejemplar. Bueno, total, ya vive en mi recuerdo. Y bueno, pues básicamente viene a decir lo que he sabido, que había un golpe teóricamente más duro y que hicieron ahí una patochada entre Armada, que había sido pues amigo personal y tutor y jefe de la Casa Real, Milans, que era el general más monárquico habido y por haber toda la vida, y el impresentable de Tejero, que como todo el mundo sabe, Tejero entró en el Congreso al grito de viva el rey, o sea, entró diciendo que bueno, que lo hacía por el rey. Después ya, cuando vieron que el famoso gobierno de concentración y tal, presidido por Armada y todo esto, iba a tener un comunista, Tejero dijo que no, que ni hablar, ¿no? Y bueno, aparte, yo creo que el tema también fue que cuando se oyeron tiros, ya el rey ya no podía estar detrás de eso. De todas formas, Iñaki Anasagasti, que también vaya pájaro, pero bueno, digamos que yo en este aspecto me lo creo. Iñaki Anasagasti en su blog y anasagasti.blogs.com cuenta las apócrifas, las supuestas memorias de Sabino Fernández. Claro, Sabino Fernández, o sea, ya todo también queda un poco sospechoso porque Sabino Fernández le dieron la patada, ¿no? Entonces, esos recuerdos pueden ser un poco fruto del resentimiento. Anasagasti desde siempre ha sido pues un antimonárquico, probablemente pues porque el rey tendrá lo que tenga, pero tiene bastante más pelo que él y esas cosas pues no se perdonan, ¿no? Y por lo menos no se peina con cortinilla. Y quiero decir que las entradas que tiene las tiene y ya está, ¿no? Y las enseña. Y pues eso, en su blog, pues me dan ganas de leerlo del todo, pero es que es bastante largo, ¿no? Y básicamente os resumo que al principio pues el rey está tranquilo, está hasta contento. Hay un momento en el que entra Sabino y les ve brindando con champán. Y claro, Sabino dice, pero tú sabes lo que, o sea, majestad, ¿sabe lo que esto puede significar? O sea, esto, aquí se termina la monarquía. Y es cuando Sabino prácticamente le obliga a ir llamando uno por uno a todas las capitanías generales y diciendo, donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Y entonces se posiciona en contra del golpe. Un golpe que a mí nadie me quita de la cabeza que fue organizado por él. O sea, quiero decir que, mira, para mí la prueba del 9 es que este Armada, en el juicio, pidió permiso para hablar, para contar lo que había hablado con el rey. Y el rey no se lo concedió. Mira, si a mí alguien me dice, ¿puedo decir lo que hemos hablado tú y yo? Yo, si no tengo nada que ocultar, dilo tranquilamente. O sea, di lo que te apetezca. Pero si una persona dice que no, pues yo creo que ahí ya se está un poco, ya se está retratando, ¿no? Yo creo que el problema de todo esto es que tenemos a una gente que de repente pues se pone como un mito, pues por ejemplo el mito de la marcha de su abuelo, de Alfonso XIII. Y nos quedamos con ese mito. No es cierto que Alfonso XIII se marchase de buena gana. O sea, Alfonso XIII le dijo a Sanjurjo, por aquel entonces director general de la Guardia Civil, que sacase a los guardias civiles con los mausers a la calle. Y claro, Sanjurjo, que podría ser un facha, que era todo lo facha que quieras, pero que era un tío pues con dos dedos de frente, le dijo a su majestad, no puedo hacerlo porque va a ser un baño de sangre. Y entonces prácticamente al ver que no tenía esa opción de sacar a los picoletos a la calle, pues es cuando se cogió y se marchó. Pero no se marchó de buena gana. O sea, él, por Alfonso XIII, aquí hubiese habido un buen baño de sangre. Y después tenemos también pues al hijo, a don Juan, al borracho, padre del borracho. Yo creo que la borrachera, la dipsomanía, claro, porque es que los normales somos borrachos. Los grandes, de la misma manera que no mueren, sino que les ocurre el hecho biológico inevitable, son dipsómanos. Que suena como bien, ¿no? No, es que tiene un problema de dipsomanía, ¿no? Porque, vamos, o eso, o es torpe torpísimo, porque ha tenido unos accidentes de lo más tontos. O sea, accidentes solo explicables por una torpeza suma o por una intoxicación etílica. Entonces, estábamos diciendo que el padre Don Juan se presentó vestido de requetén dancharinea a los pocos días del glorioso alzamiento del 18 de julio del 36 para luchar contra la República. O sea, el que luego se presentaba a sí mismo como un... Mira, tenemos una llamada. Espero que sea el campechano. A ver, súbdito, cuéntame lo que quieras. A ver si eres tan campechano como yo. Venga, jo, jo, jo. Venga, habla. ¿Por qué no hablas? Habla, súbdito. Cuéntame lo que quieras. Hola, a ver. Hola, buenas tardes. Sí, ¿me oyes? Te oigo. Hola, soy Paco y... Bueno, te estoy escuchando lo que estás contando y me parece un tema muy interesante. Lamento no saber con antelación de qué va a ir, porque a mí improvisar pues me sale mal. Porque no eres campechano. Bueno, si fueses campechano te saldría bien improvisar. Lo que estaba diciendo a propósito del rey actual, de Juan Carlos. Yo creo que posiblemente esta persona no llegara a sacar la ESO en este momento y seguro que no el bachiller, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el asunto sería hablar de la institución de la monarquía también, ¿no? Porque la monarquía en determinados momentos tuvo un valor importante. ¿Me escuchas? Sí, sí. Alto y claro. Bueno, creo que estará saliendo y si no, bueno, continúo. Yo creo que que la monarquía se daba en una situación medieval, en una situación anterior o debiera haber sido anterior, pero en este país tendríamos que preguntarnos, ¿estamos preparados para tener una república? Esto me parece a mí que supone tener una sociedad que está preparada, que tiene un nivel de educación y está preparada para la colaboración, para la cooperación, una sociedad más solidaria, que sería lo que se consiguió, los valores que se consiguieron con la Revolución Francesa, aquello que decían en aquellos tiempos de égalité, solidarité, fraternité, es decir, ciudadanos iguales, solidarios, fraternales y demás. Aquí, sobre ese tema, a mí me gustaría haber hablado de gente que mira para atrás y que le gusta una sociedad de privilegios, que privilegio quiere decir legios es de ley, leyes privadas,

O sea, el rey es absolutamente impune. O sea, el rey, si de repente decide matar a Urdangarín, pero así, ¿eh? O sea, delante de todo el mundo, le coge con una pistola y dice el daño que nos has hecho, pam, pam, le mete dos tiros, no pasaría nada. O sea, no le pasaría absolutamente nada. Diría, ¡ja, ja! ¡Qué dos tiros le he metido, más buenos! ¡Qué campechano soy! No, diría algo así como, lo siento, no volverá a ocurrir. Claro que no volverá a ocurrir. A Urdangarín ya no le vuelves a matar, matarás a otro. Es que yo pensaba que era Mitrofán. un elefante se balanceaba. Bueno, en fin. ¿Qué toca ahora? Bueno, pues voy a leeros un poema. Es un romance. Me lo mandaron hace un tiempo. Y dice así. Ponnos música de romance así de fondo, bajito. Así algo así en plan flauta y medieval y todo eso, porque al final esta institución es medieval, entonces hay que atacarla con armas medievales, con los romances, con las chanzas, con ese tipo de cosas. En un anciano país existió una monarquía que comenzó en democracia y terminó en anarquía. En aquel reino reinaba una curiosa familia, un borbón de nuevo cuño y una griega algo engreída, que engendraron dos princesas y un príncipe en demasía, por cumplir con la ley sálica que consagraba la hombría. La cosa empezó a torcerse con la boda de las hijas, algo ligeras de cascos y de moral distraída. La mayor, que era algo lela, pasó por la vicaría con un noble también lelo de la ciudad de Sevilla. Al poco tiempo parió un querubín de revista que devino en gamberrete con escasa puntería. La segunda buena jaca se encameló a un deportista que dejó a su antigua novia y se encoñó con la niña. De jaca pasó a coneja y cada año paría urdangarines de pro, chupones de dinastía. Y el principito heredero, cortejador de coristas, cayó por fin en el cebo de una artera periodista, divorciada y con más mañas que la puta Celestina. Pero falló en la preñez por seguir la dinastía, pues en lugar de un varón paría niña tras niña. Pero empiezan los problemas y la cosa se complica por culpa de estos gañanes que de nobleza ni mizca. El noble rancio de Soria, bermudas y en zapatillas, paseaba por Serrano cual jocunda modistilla, circulaba en patinete con ignorante osadía, saltándose a la torera direcciones prohibidas. Y el borbón mandó parar. Se acabó la algarabía, suspendió la convivencia y se cargó una familia. El chico del balonmano, modelo de deportistas, se convirtió en un truán, en un vulgar chantajista, que siendo duque de Palma, tuvo la necia osadía de estafar unos millones en tan reputada isla. Y el Borbón mandó parar, porque al duque sugería que se marchase del reino a ocultar sus fechorías. La justicia, que no es lerda, apeló a su señoría y es fácil que al señorito le caigan 101 días. El príncipe, mientras tanto, afronta esta travesía, sin saber que el gran patrón prepara una felonía. Sin encomendarse a nadie, se ha ido de cacería a la sabana africana, solito y sin la Sofía, sabiendo que a la llegada le esperaba Miss Corina, rubia y jacarandosa, cortesana la más fina. A la mañana siguiente salieron de cacería de elefantes, que es una cosa muy fina. Parece ser que cobraron colmillos de gran valía y a celebrarlo montaron una generosa orgía. El Borbón de las narices, como un cosaco bebía, y apañó tan regia trompa que salió con alegría, no por rudos elefantes, sino a trincarse a Corina, que lo esperaba anhelante tras las leves celosías del bungalow colindante. Como al pendejo le ardía la cosa entre la entrepierna, pensando que ya subía al catre de aquella fiera, aceleró por la prisa y tropezó en un tablón, y tropezó de tal guisa que se crujió la cadera y se le aflojó la picha. Al monarca trastornado llevan a la enfermería y al ver que es cosa muy seria llaman a cancillería para repatriar al bobo y salvar la monarquía. Corina, desconsolada, triste, sola y compungida, se consoló con un negro muy bien armado y sin prisas, mientras la consorte griega celebra Pascua Florida blasfemando porque el rey le cuernea con Corina. Y esta es la historia, señores, del reino de Picardía, donde los nobles y reyes ejercen con alegría un papel desvergonzado las más torpes tropelías, mientras el pueblo se jode y no le encuentra salida a los más duros problemas de su aperreada vida. El romance, la verdad es que mejorable, tanto en cuestiones métricas y líricas, es bastante ripioso, como en cuestiones ideológicas, porque tira un poco a machista. Digamos que bueno, hay que darles por lo que hay que darles, o sea, no hay que darles por otras razones. O sea, quiero decir que a mí me da lo mismo que me estafe Urdangarín que me estafe Corina. O sea, quiero decir que no porque sea una mujer me parece peor ni mejor. O sea, quiero decir que no hay que hacer ese tipo de distinciones. O sea, quiero decir, el príncipe se ha casado con una persona divorciada, bueno, ¿y qué? O sea, el problema no es que se haya casado con una persona divorciada incumpliendo lo que le dijo su abuelo. Felipe, no dejes que nadie pueda decir que se ha acostado con la reina de España, dice que le dijo el abuelo. Sería en uno de los momentos en que estaba, bueno, sobrio no, que todavía no estaba cocido. En fin, Felipe, no dejes que nadie diga que se ha acostado con la reina de España. Yo creo que Felipe lo va a conseguir, porque como no va a ser rey, pues mira, nadie va a poder decir yo me acosté con la reina de España, porque la otra tampoco va a ser reina. Mira qué bien, mira, cumple con la recomendación de su abuelo. En fin. Y con esto, pues vamos a poner otro poco de música y ya despedimos el programa, que ya nos hemos cargado con suficiente material para que nos caigan por lo menos 600 euros a cada uno, ¿no? 600 euros de multa, vamos, mínimo. 600 euros de multa cada 5 minutos. Venga, ponnos algo de música y ahorrémonos otros 600 euros. That's Pete Townsend. And who else could that be but The Who? Mr. Townsend's fantastic band putting punch into one of Pete's numbers called I'm Free. I'm free. I'm free. And freedom changed our reality. I'm free. I'm free. And I'm waiting for you to follow me. If I told you what it takes to reach the highest high, you'd laugh and say nothing's that simple. But you've been told me times before, Messiah's pointing to the door. ¿Qué era esto? El álbum Tommy, ¿te acuerdas de Tommy? Ah, sí, Tommy. I'm free. Sí, no, pues esto lo cantaría el campechano, porque él es libre de hacer lo que quiera, o sea, vamos, pero es que... Bueno, De todas formas, vamos a hablar no solo de él, vamos a hablar de toda su familia, porque la verdad es que yo sinceramente creo que dentro de muy poco, o sea, dentro de realmente poco, los Borbones pasarán a la historia. Estoy con Paco, que igual la República exige una mayor cultura democrática, o sea, la gente es muy seguidora, como diría Peñafiel, es que las personas son muy cortesanas, o aquí hay mucho Juan Carlista. Pues yo creo que la gente es muy seguidora, es muy... Bueno, pues ya que está este... El otro día me decía una persona, dice, sí, pero llevamos no sé cuántos años de paz. Digo, pero es que no llevamos tantos años de paz por el rey. Los llevamos a pesar de él. O sea, es que yo creo que haya una persona que ha recibido su comisión, sus céntimos o sus euros o sus pesetas entonces... por cada litro de petróleo que ha entrado en el país, o sea, eso ha alentado la corrupción. O sea, quiero decir que si tú ves que el que está arriba, el que está por encima, pues roba, pues tú robas tal cual. O sea, a ver, no es un misterio que en el Prestige todos y cada uno de los implicados tenía algo que ver, o había cazado, o había tal, o había hecho negocios con el rey. O sea, al final terminábamos antes y decíamos, bueno, a ver, aquí hay alguien que no tiene nada que ver con el rey, que al final pues sí que lo había, el famoso Apóstolos Mangouras, que al no tener nada que ver con el rey fue el que se comió el marrón, el pobre capitán. O sea, es que claro, al final dices, es que haya una persona, que pudiendo vivir bien, o sea, pudiendo vivir de puta madre, solo con lo que gana, bueno, con lo que gana entre comillas, porque no se lo gana, o sea, se lo dan, se lo damos entre todos, pero ganar, vamos, es muy curioso, pero que no necesitaría meterse en esos berenjenales, o sea, porque al final eso es un poco lo que ocasiona que la corrupción pues sea tan generalizada. Bueno, vamos a terminar ya, para variar, vamos a terminar nuestra hora, vamos a hacer que el grabador grabe minutos de música detrás de esto. Vamos a poner al final la de Don't Give Up, pero entera, porque siempre la cortamos esto y la gente que quiera oír el Don't Give Up de Peter Gabriel entero, pues no va a saber cómo termina, ¿no? Diciendo, bueno, pero al final se rinde o no se rinde, ¿no? Don't Give Up, no te rindas. Bueno, pero antes vamos a anunciar el programa del próximo martes, que va a ser sobre una guerra que empieza a ser olvidada, porque al final todas estas guerras por recursos, por influencia, empiezan siempre con una victoria. O sea, siempre hay una victoria arrolladora, como la que han tenido los franceses en Mali, en Gao, en Tombuctú, en todo eso. Que vamos, que yo no estoy a favor de los islamistas, pero es que tampoco creo que la guerra sea contra los islamistas. O sea, yo creo que la guerra es contra los Tuareg. La guerra es porque allí, en el desierto, debe haber, todavía no nos hemos enterado de cuáles, pero debe haber algunos recursos que ahí se están los franceses posicionando, y a través de Francia, toda la Unión Europea tomando posiciones en esos recursos, que no sé cuáles serán, si serán minerales, etcétera, etcétera, pero... Vamos, y entonces el próximo martes van a venir gente del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia, gente de insumisión y tal, y van a hablar pues de este proceso que hay de como de silenciar, porque aquí de repente les interesa hablar de un tema y nos lo comemos hasta en la sopa, o sea, cuando los paracaidistas franceses estaban triunfando, entre comillas, pues les veíamos, ya te digo, hasta en la sopa. O sea, desayunábamos, comíamos, merendábamos y cenábamos con paracaidistas franceses. Y de repente ya parece como que es una guerra invisible, ¿no? O sea, ya ha desaparecido, ya no dicen nada de ella. Y bueno, es una guerra que sigue estando ahí y que sigue consumiendo recursos y que seguimos pues metiéndonos en un país y aquí que hay crisis, pues... pues gastando el dinero alegremente en esas patochadas y en esas invasiones y esas cosas, ¿no? Entonces, próximo martes, la guerra invisible de Mali, y pondremos, tengo música de por ahí, de aquella zona, o unos blues preciosos. Por cierto, qué pena que no hubiese podido, la cafeta del viernes pasado era sobre los blues en Isar Belch. Todos los viernes a las 8 hay una cafeta donde se pueden tomar infusiones, se pueden comer pinchos veganos, se pueden comer las tartas, las deliciosas tartas de Ibona, todo eso por la voluntad. Yo más o menos he hecho 50 céntimos por pincho, más o menos. Bueno, a veces he hecho 50 céntimos por cada dos pinchos y están muy buenos y me como muchos, ¿no? Pero bueno, pero que es un sitio muy agradable, así en penumbra, con gente maja, con la que se puede charlar, hay música. Yo os invito realmente a ir. Y bueno, y me he enterado de que el próximo sábado, el sábado día 2 de marzo, a las 2:30 vuelve a abrir por fin, joder, ya teníamos un monazo, un síndrome de abstinencia que no veíamos, el Jantoki de Isar Belch, el comedor de Isar Belch, del Ateneo Isar Belch, en la calle Andrés Isasi número 15. Y bueno, habrá que ir sí o sí, porque es un sitio imprescindible, ¿no? O sea, y además ya 3 semanas sin ir, ya no sabía yo qué hacer los sábados, siempre ahí en plan falafel y cosas así. Bueno, pues nada, y eso es todo. Por si acaso diré que todo esto pues es Jokandi's causa, o sea que no me condenen, y si no, pues bueno, organizaremos un concierto para recaudar fondos y para pagar al abogado. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta el martes que viene. Berdiñak y Ratia. Venga, don't give up, pero esta vez entero, ¿eh? Esta vez hasta que se termine el todo. Bueno, y gracias también a Unai por estar allá en los controles, ¿eh? Y a Paco por participar al teléfono. O sea, que por lo menos un oyente tenemos. You worry too much.